Buen día, Pepe. Buenos días, la audiencia de nuestro informativo en Argentina. Este 21 de septiembre, además del Día de la Primavera y del Día de las y los Estudiantes, se celebró el Día de la Sanidad. En Córdoba no fue una jornada de festejo, sí de movilización y reclamos por parte de gremios que agrupan al personal de salud de la provincia, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, UTS, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad y ATE, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado de nuestra provincia de Córdoba. El motivo de esta movilización de protesta lo explican estas dos personas a nuestros micrófonos, solo con su nombre de pila por temor a represalia y persecuciones. ¿Tu nombre? Noelia. Bien, ¿por qué están acá manifestándose hoy en el Día de la Sanidad? Bueno, por básicamente el destrato que nos hacen el personal de salud, sobre todo los que estamos en primera línea de la pandemia, para luchar con la pandemia, y la recomposición salarial que es paupérrima, y además de todos los derechos que tenemos como trabajador que han estado alterados, digamos, en este último tiempo. ¿Tu nombre? Carlos. ¿Cuál es tu ocupación ahí como trabajador de la salud? Ejerzo como bioquímico dentro de lo que es el polo sanitario en el hospital. ¿Cuál es la realidad que están atravesando en esta pandemia? ¿Qué se están manifestando? Hoy nos reúne a todos aquí el hecho de pedir una recomposición salarial porque este acto discriminatorio y agresivo por parte del ministro en su persona, incluyendo el gobernador de Córdoba por avalarlo, en el cual solamente lo hacen segmentario para un sector de lo que es el personal de salud y no nos hace una recomposición salarial a todos. Por eso lo que estamos exigiendo es una recomposición salarial para todo el personal de salud y no que discrimine solamente a una parte de los médicos y a una parte del sector de medicina. Bien. ¿Cuánto está ganando hoy un bioquímico? Un bioquímico que recién comienza está ganando menos que un policía, similar al sueldo de un médico. Por eso estamos reclamando por todo el personal de salud, de menos de 50 mil pesos. Menos de 50 mil pesos, cerca de los 47 mil. Un enfermero hoy de contingencia le están pagando muy poco, está sumamente depreciado su sueldo, en el cual hoy en día está cerca de los 26, 27 mil y es personal que está en contacto con personas COVID todo el tiempo. Perfecto, gracias. De nada. El gobierno conducido por Juan Schiaretti y con el ministro de Salud, Diego Cardoso, al frente de esta cartera, anunció un aumento en un bono de 40 mil pesos, pero solamente para el personal médico y solamente 10 mil pesos para enfermeros y enfermeras en una provincia donde crecen día a día los contagios de COVID-19, sumados a las demandas diarias a una salud pública en crisis antes de marzo de este año en el momento de estallar la pandemia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM Córdoba.